En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. ...29 de mayo... ...1265... Es por mí que se va la ciudad del llanto. Es por mí que se va el dolor eterno y el lugar donde sufre la raza condenada. Yo fui creado por el poder divino y no hubo nada que existiera antes que yo. Abandona la esperanza si entras aquí. Un día como hoy, nació Dante Alighieri. La aventura suprema es nacer. Nos encontramos de repente en una trampa espléndida y estremecedora. Ahí vemos de verdad algo que jamás habíamos soñado antes. Nuestro padre y nuestra madre están al acecho, esperándonos, y saltan sobre nosotros como si fueran bandoleros detrás de un matorral. Al entrar en la familia por el nacimiento, entramos de verdad en un mundo incalculable, en un mundo que tiene sus leyes propias y extrañas, en un mundo que podría bien continuar su curso sin nosotros, en un mundo que no hemos fabricado nosotros. En otras palabras, cuando entramos en la familia, entramos en un cuento de hadas. 29 de mayo, 1874. Un día como hoy, entró a su familia Gilbert Keith Chesterton. Oveja descarriada, dijeron por ahí. Oveja descarriada, los hombros encogí. En verdad descarriada, que a los bosques salí. Estrellas de los cielos en los bosques pasí. En verdad descarriada, que el oro que cogí no me duró en las manos y a cualquiera lo di. En verdad descarriada, que tuve para mí el oro de los cielos por cosa baladí. En verdad descarriada, que estoy de paso aquí. ...29 de mayo... ...1892... Un día como hoy, nació Alfonsina Storni. ...29 de mayo... ...1913... Un día como hoy, se estrenó La consagración de la primavera. De Igor Stravinsky. ...29 de mayo... ...1932... ...si supiera... ...que aún dentro de mi alma... ...conservo aquel cariño... ...que tuve para ti... Un día como hoy, murió Pascual Contursi. Que nunca te he olvidado, volviendo a tu pasado, te acordarás de mí. Y yo me iré, y se quedarán los pájaros cantando. Se morirán aquellos que me amaron, y el pueblo se hará nuevo cada año. Y en el rincón aquel de mi huerto florido y encalado, mi espíritu errará nostálgico. Y yo me iré y estaré solo, sin hogar, sin árbol verde, sin pozo blanco, sin cielo azul y plácido, y se quedarán los pájaros cantando. 29 de mayo, 1958. Un día como hoy, murió el poeta español, Premio Nobel de Literatura, Juan Ramón Jiménez. Hasta que no te pase a vos. Una manifestación improvisada que partió de la CGT se ha dirigido hacia la plaza General Paz. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. 29 de mayo, 1969. Un día como hoy, obreros, estudiantes, vecinos de la ciudad de Córdoba confluyeron hacia el centro de la ciudad y chocaron violentamente con la policía. La movilización se conoció como el Cordobazo. Fue un punto de inflexión en la historia política argentina que provocó la caída de la dictadura de Onganía. Otra vez y todo de vuelta, decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Ah, y un día como hoy, Juan Ramón Jiménez volvió a reunirse con Platero. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.